entre dos aguas, entre dos seres, entre dos almas, entre dos mujeres. Para bien o para mal, para reír o llorar, entre sueños siempre están, ninguna es menos ni más. No las puedo abandonar, yo las amo de verdad, ya no me puedo escapar. Siempre estoy.